quien me negará, con quien se besará. Qué fácil me olvidó, qué frialdad tuvo en su decisión. La esperanza se me va deprisa y me traiciona la respiración. Superándote sin remedio, muero lento en nombre de los dos, que me estoy volviendo loco y me muero poco a poco. Me envenena tu recuerdo que llevo de ya no verte más, que me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla y te busco entre mis brazos. Como idiota le hablo a un espejo, esperando una contestación, que me estoy volviendo loco y me muero poco a poco. Me envenena tu recuerdo que llevo de ya no verte más, que me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla y te busco entre mis brazos. En una pesadilla.